Profesores y profesoras como referentes, sí, tengo varios. Me han tocado muy buenas profesoras, muy buenos profesores, tanto en la primaria como en la secundaria, en el profesorado. Siempre recuerdo de aquellos referentes, todas las cosas buenas que destacaron de mí. Esas pequeñas cualidades que ellos veían y destacaron me hicieron crecer, porque yo pensaba que si ellos pensaban eso, siendo profesores, me veían a mí trabajar, entonces yo pensaba que seguramente tenían razón y algo estaban viendo que yo no. Entonces me hacían esforzarme cada vez más y me hacían querer darles la razón de en cierta manera, entonces me ayudaron mucho. Y sí, tengo muchas compañeras referentes, tengo muchos conceptos referentes, tanto como compañeras del jardín, como tanto como los profesores que me enseñaron, que hoy mismo sigo teniendo contactos con ellos, con algunos por teléfono. Así que, bueno, espero que les haya servido mi experiencia. Saludos.